Regresamos a tu programa Hijos de la Tierra y vamos a continuar con más información. Ahora para este resumen socioambiental internacional tenemos una, bueno, vamos a empezar con una nota acerca del uso de plaguicidas, algo que ya hemos estado también tocando aquí en el programa y que hemos denunciado de distintas maneras, pues las implicaciones y afectaciones que trae el uso de estos pesticidas. Y bueno, esto porque el pasado 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra los Plaguicidas. Este es un artículo, bueno, los datos que vamos a proporcionar aquí en el programa provienen de un artículo escrito por Graciela Cristina Gómez, que les recomendamos que lo puedan encontrar en rebelión.org, y se titula El Holocausto está aquí, pero no lo ven. Y vamos a leer algunas de las partes de este artículo que, insistimos, les recomendamos que lo puedan revisar de manera completa, ya que viene muy pormenorizado los datos y también un estudio a nivel de América Latina. Y bueno, dice, cada año en el mundo se intoxican cerca de 3 millones de personas por el uso de agrotóxicos. Mueren más de 220 mil personas. Esto significa 660 muertes por día, 25 muertes por hora. El Programa de Vigilancia Epidemiológica de los Ministerios de Salud y la Organización Panamericana de la Salud en 7 países de Centroamérica estima que cada año 400.000 personas se intoxican con plaguicidas. 20 años después de la catástrofe de Bhopal, India, más de 100.000 personas sufren en la actualidad de enfermedades crónicas achacables a la contaminación causada por ese escape que se dio allá en la India hace 20 años. Esta fecha fue establecida por la Organización Paninternacional Pesticide Action Network para recordar a las más de 16.000 personas fallecidas en el hecho ocurrido en 1984 por el escape de 40 toneladas de gas tóxico metil isocianato, químico utilizado en la elaboración de un plaguicida de la corporación Union Carbide, adquirida en 2001 por Dow Chemical. Solo en los tres primeros días murieron 8.000 personas. Naciones Unidas considera que la tasa de intoxicaciones en los países del sur podría ser unas 13 veces mayor que en los países industrializados, por lo cual declaró a los plaguicidas como uno de los mayores problemas en el ámbito mundial. Para 1991 se calcula que 25 millones de trabajadores agrícolas sufrirán un episodio de intoxicación por plaguicidas y que estos serán responsables de 437.000 casos de cáncer y de 400.000 muertes involuntarias. Y bueno, esto de los pesticidas hay que dejarlo bien claro, no son un producto agrícola, no lo inventaron para los agricultores, no lo pidieron los agricultores, sino que pues fueron inventados en la guerra. Los agrotóxicos no fueron inventados para la agricultura y no fueron solicitados por los agricultores, son un producto de la guerra, y hoy cuando vemos los problemas ocasionados por los agrotóxicos tenemos que decir el nombre cierto: veneno, arma química, agrotóxico. En la Primera Guerra Mundial Alemania fue bloqueada y los aliados prohibieron la importación de salitre chileno y otros abonos nitrogenados que podían utilizarse en la fabricación de explosivos. Cuando terminó la guerra, los alemanes tenían un enorme stock de nitratos que ya nadie quería. La industria química lo recicló y se los impuso al agricultor. Así nacieron los abonos nitrogenados. La agricultura fue una especie de basurero para la industria de la guerra. Como producto de guerra, ellos fueron creados para matar al hombre, para destruir sus plantaciones, no para hacer beneficio a la humanidad. Cuando explotó la primera bomba atómica en el verano de 1945, viajaba en dirección a Japón un barco americano con una carga de fitocidas, entonces declarados como LN8-LN14, suficientes para destruir el 30% de las cosechas. Más tarde, en la guerra de Vietnam, estos mismos venenos, con otros nombres tales como Agente Naranja, sirvieron para la destrucción de decenas de miles de kilómetros cuadrados de bosques y de cultivos. También el DDT, usado para matar insectos, surgió en la guerra, para combatir la malaria. Después de la guerra, nuevamente la agricultura sirvió para canalizar las enormes cantidades almacenadas y para mantener funcionando las grandes capacidades de producción que habían sido montadas. Más de 500.000 toneladas de plaguicidas obsoletos, prohibidos o caducos se acumulan en casi todos los países en vías de desarrollo y en transición, suponiendo una grave amenaza para la salud de millones de personas y para el medio ambiente. Y bueno, en este artículo nos da muchísimos casos, el caso de Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, con casos realmente alarmantes, y más donde los países han ocupado semillas transgénicas, como es el caso de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina con la soya, que pues ha dejado no solamente una contaminación de la tierra, no solamente una pérdida de la biodiversidad, sino también el uso de estos pesticidas que erosionan la salud de la gente que vive en las zonas. Y bueno, en este artículo también nos hablan acerca de la situación en México. Dice, los índices de cáncer en México han aumentado a partir de 1989. Se registró como la segunda causa de muerte del país. Ese año hubo 40.628 muertes, es decir, 48 por cada 100.000 habitantes. Curiosamente, en la ciudad de Comitán, donde se crían muchos cerdos, y en la región costa de Chiapas, el alto índice de personas con cáncer de estómago ubica a la ciudad en el primer lugar a nivel mundial en esta enfermedad. En la región es muy usado el lindano para matar los piojos y atacar la sarna de los cerdos. También se usa en polvo que se aplica en el maíz con el fin de embodegarlo y evitar que entre la polilla o para que los gorgojos no piquen el frijol. En esta región fronteriza se realiza desde hace años constantes fumigaciones sobre plantíos de comunidades indígenas que rocían también casas, animales domésticos, milpas y cafetales. Mucha población de abeja ha sido eliminada y con ello los productores de miel. Y es que el lindano además contamina altamente los suelos, ríos, pozos, lagunas y aguas subterráneas. En la zona Altos, el lindano también es frecuentemente usado por los promotores de la Secretaría de Salud para la aplicación en niños y niñas hasta de 4 meses de nacidos para combatir los piojos del cabello. La IARC, como la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, ha clasificado al lindano como un posible carcinógeno humano. Imagínense, se lo están poniendo los niños allá en Chiapas. Y para uso agropecuario existen 3 empresas que comercializan lindano: Agromundo, Ingeniería Industrial e Industrias Gustafsson. Cabe destacar que esta última fue comprada en 2004 por la multinacional Bayer, una verdadera experta en envenenamiento planetario, y vende el lindano bajo el nombre de Germate Plus. La Bayer ha comprado además en 2001 la empresa Aventis Crop Science, una fusión del laboratorio Helios AgroEvo y Ron Polnick, además de rociar a los indígenas de Chiapas con Baigón. La empresa Anaversa en Córdoba, Veracruz, en mayo de 1991 ha causado numerosas muertes por cáncer y efectos crónicos en la población. Nunca se efectuó la limpieza del lugar ni se compensó a las víctimas, aunque la empresa cobró el seguro contra accidentes. Un segundo caso es el de la empresa formuladora de plaguicidas Artivi en Juchitepec, Estado de México. Un tercer caso es el de Tecmec en Salamanca, Guanajuato, que de hecho esta semana ellos por eso también realizaron el famosísimo Toxifest, que desde que pasó esta desgracia, que también la fábrica Tecmec pues sacó sus venenos al aire, que fallecieron personas y animales de la zona de Guanajuato, desde entonces realizan este Toxifest. Y bueno, esto produjo por décadas insecticidas organoclorados persistentes, son de los que no se van con nada, lo cual creó problemas de salud y contaminación ambiental. En sus instalaciones la empresa conserva 84.000 toneladas de residuos organoclorados que dejó Fertimex, más de 45.000 toneladas de azufre contaminado. Estas y otras sustancias se encuentran a la intemperie allá en Guanajuato. Y bueno, ¿quiénes hacen estas monstruosidades? Y nos dice esta articulista en su apartado Las fábricas del espanto. Vamos a leer solo algunas porque insistimos, es un estudio bastante largo. Y bueno, la primera que destaca es DuPont, esta empresa francesa, que durante la Segunda Guerra Civil en los Estados Unidos suministraba la mitad de la pólvora usada por el ejército de la Unión, también dinamita. Siguió siendo un proveedor del ejército estadounidense tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda. También colaboró en el proyecto Manhattan, siendo responsable de la planta de producción de plutonio en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, es decir, de la bomba atómica. DuPont fue, junto con General Motors, el inventor de los CFC, sustancias dañinas para la capa de ozono. En un informe remitido por Saddam Hussein a las Naciones Unidas previamente a la invasión de Irak, se reveló que DuPont había participado en el desarrollo del programa nuclear iraquí. Una investigación de la Agencia de Protección Medioambiental acusó a DuPont de ocultar los efectos del C8, un producto usado en la obtención del teflón. Varios estudios sugieren que el efecto acumulativo de este material es cancerígeno, además de poder provocar malformaciones en el embarazo. Otra de las empresas contaminantes es BASF. BASF es la empresa química más grande del mundo, de origen alemán, comprende más de 160 subsidiarias y cuenta con más de 150 plantas de producción en todo el mundo. Entre sus productos está la anilina, de efectos cancerígenos para animales y seres humanos. Y bueno, esta anilina con la que se quitan muchas personas el esmalte de las uñas, pues es bastante cancerígeno y más cuando se ocupa en las manos. Y Bayer, también es otra de las empresas contaminantes, produjo hasta la Primera Guerra Mundial una droga llamada diacetilmorfina, una droga adictiva, vendida originalmente como tratamiento de la tos, que luego pasó a llamarse heroína. La heroína es una marca registrada de Bayer, hasta que fue prohibida antes de la Primera Guerra Mundial. Desde 1925 y hasta 1951, Bayer se convirtió en parte de IG Farben, un conglomerado de las industrias químicas alemanas que formaron la base financiera del régimen nazi. El doctor Fritz Dermer, condenado a 7 años en la prisión por los crímenes de guerra por el Tribunal de Núremberg, fue hecho directivo supervisor de Bayer en 1956, después de su excarcelación. Es decir, después de que sale libre de su condena por ser uno de los nazis más asesinos de su época, pues ya lo metieron a la directiva de Bayer, nada más para que vean el tipo de empresas con las que estamos tratando. Y para otro de los... Bueno, también dentro de Bayer podemos contar como creadores de varios monstruos químicos más, como el gas mostaza, que es un arma química, y el tabún, que es el llamado gas nervioso, que también se ha ocupado para actos supuestamente terroristas, ya que es un tóxico, un arma biológica o un arma tóxica, como le llaman algunos. Y por último, como una de las empresas también bastante importantes en esto de la contaminación mundial, está Syngenta, que bueno, aquí en México lo relacionamos mucho con la introducción también de maíz transgénico, ya que son una de las empresas, junto con Monsanto y con Pioneer, quienes están impulsando estas siembras en México. Pero Syngenta aparte genera pesticidas, y él, bueno, pues ellos inventaron de hecho una semilla que se llama Terminator, que es semilla y a la vez es un pesticida, y ellos lo inventaron, esta famosísima semilla Terminator. El paraquat es vendido en más de 100 países con el nombre de genérico de Gramoxone. Representa una parte importante de las ganancias de la transnacional radicada en Basilea, que en 2006 tuvo beneficios netos declarados cercanos a los $900 millones y ha causado miles de muertes. Nacida en 2000 de la fusión de las divisiones agroquímicas de Novartis Suiza y del consorcio anglosueco AstraZeneca, el Gramoxone sigue siendo vendido en todo el mundo y su expansión no para, como lo prueban las nuevas instalaciones de la empresa que la empresa abrió en China. En mayo del año en curso, diversas organizaciones de Asia, África y Europa presentaron una denuncia contra Syngenta ante la FAO. La empresa no respeta su artículo, el artículo 3.5, que llama a evitar ciertos pesticidas extremadamente tóxicos. En julio pasado, la Corte de Justicia Europea también se pronunció contra dicho producto. Y bueno, ya para terminar, la última de las empresas, pues esa es una de las enemigas principales aquí de México, es Monsanto, acusada de contaminar el pueblo de Times Beach, las aguas del pueblo Aniston, creador del aspartame, esta supuesta Nutresweed, este azúcar para adelgazar, que es súper tóxica, endulzantes de efecto tónico para el cerebro, y no conforme con ello, suministra la cafeína a Coca-Cola, imagínense. Para su glifosato Roundup, fue condenado al ser demostrado su carácter potencialmente cancerígeno y perturbador del sistema endocrino y de provocar efectos nefastos para el ambiente a largo plazo. Y aquí había que hacer una acotación. El glifosato es un pesticida que se está ocupando mucho en Colombia y en México para supuestamente fumigar las plantaciones de enervantes, para, según esto, luchar contra el tráfico de drogas, que es pura pantalla, pero que lo que sí está haciendo está dañando la tierra con estos pesticidas altamente tóxicos, y que la gente que esté cercana, bueno, pues también es una, corre el riesgo de ser contaminada con estos, con este mentado glifosato Roundup, que bueno, pues como insistimos, ha sido declarado cancerígeno, y también ha sido un perturbador del sistema endocrino y de provocar efectos nefastos para el ambiente a largo plazo. Y bueno, pues, y una de sus, la cereza del pastel de Monsanto, pues es el maíz transgénico aprobado para el consumo humano por la Unión Europea, que sin embargo dos de sus híbridos que se sometieron a votación incluyen la modificación genética NK603, y que fue analizado recientemente por el Instituto Francés Crigen, que encontró claros signos de toxicidad en los datos aportados por la empresa fabricante. Y bueno, sin embargo, nos dice esta articulista, después de todo este recuento tan nefasto, y que ojalá y los pueda dejar dormir tranquilos esta noche después de escuchar tanto terror químico de estas empresas, nos dice la autora, que dice, sin embargo, vemos en la televisión días atrás un vergonzoso programa de un mundo de bajo consumo aplaudiendo los biocombustibles, mostrando la cultura yanqui y los autitos híbridos, solo accesibles a Bill Gates, pero que no se realizó en Paraguay, en Brasil o en Santa Fe, mostrando los estragos de la soya. A ver si nos regalan aceite de papas fritas en Puerto Madero para el auto, hagan fila, por ahí tienen suerte. Nos dice la articulista, que de manera irónica está rematando su artículo. Y también nos comenta, Dice, el mismo canal levanta una nota a realizarse con integrantes de Acción Ecológica sobre minería a horas de realizarse, seguramente por presiones. Y bueno, pues esta es una situación bastante lamentable y este artículo, para aquellos que quieran consultarlo, es de la compañera Graciela Cristina Gómez, que es abogada de la Universidad de Buenos Aires y que escribe este artículo en rebelión.org. Y en verdad es terrorífico el uso de los pesticidas. Aquí ha habido mucha gente que ha estado luchando contra ellos, aunque también ha sido una lucha bastante difícil por la falta de información, por el poco interés que tiene el gobierno de que estén matando a su gente, mientras ellos reciban sus migajas y sus ganancias por parte de estas transnacionales, pues no les importa nuestra salud. Así que los llamamos a consumir productos orgánicos, a no ocupar pesticidas, a que si ustedes son de zonas agrícolas o rurales, pues tomen mucho en cuenta estos datos y revisen que no estén ocupando estos productos, o entérense, busquen realmente qué puede pasar con estos productos, que nos puede traer varias consecuencias negativas a nuestra salud. Y los invitamos a hacer esta reflexión, porque la tierra es sabia, la tierra no necesita de nada para que crezca sana y fuerte, y menos de estos productos que hicieron para la guerra. Así que bueno, pues vamos a continuar con más información y di no a los agrotóxicos. Sí, pues vamos a pasar a escuchar una canción, un poco con respecto a lo que venimos platicando en este bloque. Es una canción del grupo Mañana Me Chanto, que se llama Glifosato. Y bueno, pues esperemos que les guste. Y regresamos con más información en un ratito, aquí en Hijos de la Tierra. Y pasando a otra nota aquí en el resumen internacional, pues vamos a hablar ahora sobre pues la pérdida de biodiversidad que ha habido en los cultivos, más bien en la base alimentaria de la población mundial. Y bueno, pues vamos a compartir con ustedes una nota que encontramos en el periódico El Universal, que se titula Advierten sobre pérdida de biodiversidad, y que bueno, pues nos dice lo siguiente: muchas especies de plantas que se han cultivado para el alimento a lo largo de la historia están desapareciendo, y con ellas su diversidad genética, advirtió el director de la FAO, Graciano da Silva. Si perdemos esos recursos únicos e irreemplazables, nos será más difícil adaptarnos al cambio climático y a garantizar una alimentación sana y diversificada para todos, recalcó. El director de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, participa en el seminario Cultivos del Pasado y Nuevos Cultivos para afrontar a los retos del siglo XXI. Añadió que la revalorización de los cultivos infrautilizados es de gran importancia para que nuestras sociedades puedan afrontar los desafíos agrícolas y alimentarios de las próximas décadas. No permitamos que se pierda la riqueza de la identidad y la cultura alimentaria, ni la sabiduría de nuestros antepasados, por ejemplo la quinoa, cereal de los países andinos. La FAO estima que han existido alrededor de 7.000 especies de plantas alimentarias, pero que a la fecha la mayoría de la población consume solo arroz, maíz, trigo y papas. Da Silva apuntó que el reto al que se enfrenta la humanidad es grande, pues hay cerca de 870 millones de personas que sufren de hambre en el mundo. Y bueno, pues según este artículo, tiene que ver con que ya no se producen alimentos suficientes, que bueno, pues es un tema que podemos debatir, pero bueno, pues esta es la postura, digamos, que da esta persona de la FAO. Y bueno, pues continúa diciendo que la globalización ha creado una cierta homogeneidad de productos, perdiendo la riqueza de distintas culturas culinarias y de la biodiversidad agrícola. Insistió que la dependencia en pocos cultivos tiene consecuencias negativas para los ecosistemas, para la diversidad alimentaria y para la salud de los seres humanos. Y bueno, termina diciendo que la monotonía alimentaria aumenta el riesgo de deficiencia de micronutrientes. Y bueno, pues nos parece una nota interesante, ya que pues toca un tema muy importante, porque bueno, pues estos cuatro cereales que él menciona, arroz, trigo y papas, bueno, que no es un cereal, pero digamos es una fuente de carbohidratos, y pues el maíz, que son la base de la alimentación de la mayor parte de la población mundial, es peligroso, ya que con los cambios que están sucediendo a nivel climático, pues se pueden perder estas grandes plantaciones de estos alimentos, y eso podría provocar para ellos pues mayor inacceso a la alimentación. Y bueno, pues lo que nos parece importante rescatar es que en nuestros países, digamos, un país como México es sumamente biodiverso, y en nuestro país crecen una cantidad de alimentos impresionante. Y bueno, pues poco a poco, con la introducción de alimentos procesados, también de estilos de vida y ritmos de vida pues muy acelerados, pues se ha perdido de repente esta capacidad de poder alimentarnos con comida variada, con verduras, con otro tipo de cereales, como menciona aquí el quinoa, que bueno, al igual que el amaranto, pues han sido considerados por la FAO de los alimentos más nutritivos del mundo, de todo el mundo. La quinoa y el amaranto son como primos, son similares las semillas, y bueno, pues ambos contienen una cantidad impresionante de nutrientes que, si bien no son suficientes para tener una alimentación sana, pues sí proporcionan una parte importante de los nutrientes que necesitamos. Y bueno, pues el consumo de este tipo de, no solo de granos, sino de alimentos en general, pues ha ido disminuyendo también nuestra ingesta de estos nutrientes que necesitamos. Y bueno, como dije hace ratito, el consumo de alimentos procesados basados en el trigo y en el maíz, que no es el maíz biodiverso que hay en nuestro país, sino que es maíz sembrado en grandes plantaciones para este tipo de productos, pues obviamente disminuye, empobrece nuestra alimentación, y pues a largo plazo puede tener efectos negativos. También con este comentario acerca de la falta de alimentos en el mundo, pues hay que pensar también que seguramente si en países como los nuestros se dedicara más, se abriera más el espacio para la agricultura y menos para este tipo de proyectos que venimos comentando durante todos los programas, como los megaproyectos, si más se destinara para el cultivo, el pequeño cultivo o el mediano cultivo de la milpa, del maíz, del frijol y de esta diversidad de alimentos que en algún momento formaron parte de nuestra alimentación como mexicanos, que formaron, digamos, la alimentación base de nuestra población, habría menos hambre. Y también que se dedica parte de la plantación a nivel mundial de cosas como el maíz y otros alimentos para la alimentación de automóviles, para la generación de biocombustibles, para la alimentación de grandes industrias ganaderas, de grandes industrias avícolas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el tema de la alimentación es bastante perverso, pero bueno, pues la invitación con este artículo es pues a pensar un poco en qué estamos comiendo, de dónde viene, y a poder tratar de diversificar más nuestras fuentes de energía, lo que consumimos, y pues a tratar de que sea lo más natural, lo menos procesado posible, para tener una buena alimentación. Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Oh,